Hermanos, Dios les bendiga, así que es un gusto. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos en la pantalla y hacemos un resumen. El día de ayer empezamos viendo Apocalipsis 11:19. Cuando Apocalipsis 11:19 dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo. Amén. Eso, se abrió el templo de Dios en el cielo como resultado del sonar de la séptima ¿qué? De la séptima trompeta. Y entonces vamos a Apocalipsis 11:19, por favor. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Amén. De ahí en adelante nosotros vamos a tener las visiones de Apocalipsis capítulo 12, que es la gran controversia que inicia en el cielo, desciende a la tierra, el dragón, el diablo que es arrojado del cielo, entonces persigue a la mujer que está por dar a luz al Hijo, es decir, a Jesucristo, ¿verdad? Y persigue a la iglesia también, y después de eso, la mujer es perseguida del año 538 a 1798, y finalmente el diablo se llena de ira, toda la ira que él recopiló en el cielo contra Dios, contra su ley, contra Cristo Jesús, contra los ángeles, toda la ira que recopiló y que tiene en su experiencia al perseguir a través de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, a través del papado, perseguir a los que han guardado los mandamientos de Dios, toda esa experiencia la va a enfocar al final contra el remanente. Y hay una característica del remanente. Apocalipsis 12:17 nos dice que el remanente tiene dos características, más bien, no una, tiene dos. ¿Cuál es? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio ¿de qué? De Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu ¿de qué? De la profecía. ¿Amén? El espíritu de la profecía. Ahora, a partir de allí, en Génesis 12, es lo que acabamos de ver, estamos haciendo un repaso. Génesis 13, tenemos dos bestias. La primera es el papado, la segunda los Estados Unidos. Ellos son los agentes del dragón, los agentes del diablo, para en el tiempo final perseguir a su pueblo. Hoy muchas personas están preguntando, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la primera bestia, el papado, también se llama la gran ramera. Y la gran ramera, dice la palabra de Dios, que fornica con los reyes de la tierra y también con los mercaderes hace negocio. Hermano, ¿y cómo es que la gran ramera hace negocio con los mercaderes? Muy sencillo. La gran ramera ha llegado a ser una corporación. Y los mercaderes de la tierra, la gente con mucho dinero, las corporaciones, y muchas iglesias han hecho corporaciones, ¿sí? Entonces las corporaciones dicen, bueno, tú, gran ramera, ya te hiciste una corporación. Nosotros también somos corporaciones, tenemos dinero, ¿dónde lo invertimos? Dicen los mercaderes de la tierra, los poderosos. Y hace negocio con ella, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Escritura. Y en medio de todo este gran negocio está el negocio de las vacunas. ¿Sí, hermanos? Y toda esa gran Babilonia va a caer, es lo que dice la Escritura. Amén. Hoy por hoy las iglesias, ¿saben por qué tienen miedo y por qué están cerrados los templos? Porque han dejado a un lado la palabra profética más segura. Porque han dejado de entender la gran controversia que se ha revelado en el Apocalipsis, se ha revelado en el espíritu de profecía. Y repito una vez más, cuando vino la peste bubónica o la peste negra, en el tiempo de Martín Lutero dijo, quédate en casa. Si no tienes fe, quédate en casa. Pero si tienes fe, sal a predicar el mensaje de esperanza. Entonces, hazte un examen, hazte un análisis. ¿Te has quedado en casa? Es que no tienes fe. Tu Dios está muerto. No tienes un Dios que te levante, que te proteja, que te oriente cómo guardarte de los peligros de esta enfermedad. Nuestro mensaje es verdad presente. Nuestro Dios es un Dios vivo, hermanos. ¿Amén? Amén. Amén. Ese es el Dios que creemos. Las otras iglesias tienen un Dios muerto. Su Dios ha sido el cubrebocas, el tapabocas. Su Dios es la vacuna. Pero Dios nos ha dicho que si somos fieles a Él, Él nos librará de todo tipo de enfermedades. ¿Amén, hermanos? Amén. Y qué bonito escuchar los testimonios de hermanos que nunca habían sido adventistas, es decir, ya estamos avanzando en este tema de los remedios naturales, de la prosalud. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios por eso. Hay algunos adventistas que dicen, no, es que eso no es para mí. Mientras otros que el Señor está llamando dicen, amén, este es el mensaje que necesitábamos. Y otros vendrán a ocupar el lugar que otros dejaron, hermanos. Ya las arandas se están moviendo, amén. Entonces, en Apocalipsis 13 tenemos los dos grandes poderes, el papado y los Estados Unidos, que se alinearán para hacer guerra a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que están en continua relación, sometimiento, humildad al Cordero, a Jesucristo, a Dios y a su santa y divina ley. Eso es lo que tenemos. Ahora, en Apocalipsis 14, vamos un poquito rápido, estamos haciendo un repaso. En Apocalipsis 14 tenemos los 144,000 con el nombre de Dios en sus frentes. Pero un poquito antes, en Apocalipsis 13, los últimos versos, tenemos a todos los que recibieron la marca de la bestia en su frente o en su mano. Los 144,000 será el último grupo de fieles que esté vivo cuando Cristo venga, de acuerdo al contexto de la gran controversia. Y Apocalipsis 14, 6 al 12, tenemos que el último mensaje que será dado en la última persecución con la última generación será el mensaje de los tres ángeles. Amén, hermano. Amén. Y en medio de ese tiempo, los 144,000, bueno, los 144,000 aparecerán al final de la gran controversia, no participarán de la muerte, irán vivos cuando Cristo venga, serán los fieles finales que Dios tenga. Pero en ese lapso, entre 1844 y cuando se cierre la gracia, habrá gente que muera en este mensaje. Y por eso Apocalipsis 14, 13 dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, y en una guerra hay heridos, hay muertos, hay soldados desertores. Muchos han escuchado este mensaje y han desertado. ¿Y saben una cosa? Los desertores, ¿se necesitan en el ejército, hermanos? ¿Se necesitan los cobardes y los neutrales en una batalla? ¿A dónde se merecen ir los desertores? Al lago de fuego y azufre, ¿o no, hermanos? Así dice la Biblia en aquel día, ¿verdad? Le van a decir, junto con la bestia y todos los que adoren a la bestia, se van al lago de fuego y azufre. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Si hay desertores, si hay neutrales, muchos dicen, ah, déjame ver, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, no estamos en contra de que investiguen. Pero si hay neutrales, neutrales y desertores no sirven en el ejército de Dios. Y Dios va a traer soldados de otros lugares para ocupar el lugar de los que supuestamente eran soldados y que dijeron, no, ya me cansé de este mensaje, ya me cansé de estar del lado de Cristo, y van a ocupar su lugar. Así que no se preocupe, Dios va, Jesucristo va dirigiendo la batalla. Amén, hermanos. Amén. Llevar el nombre adventista del séptimo día es, se supone que es llevar el nombre del soldado verdadero al final de los tiempos. Pero hay muchos que llevan el nombre adventista del séptimo día, pero ya son soldados desertores. Otros vendrán a ocupar su lugar. Así que tenemos el mensaje de los tres ángeles. Y después, en el capítulo 14, verso 3 en adelante, tenemos la venida de Cristo. Amén. La tierra lista para ser segada. Uno que está sentado en las nubes de los cielos y con su en su mano una hoz aguda lista. Amén, hermanos. Este periodo de tiempo se llama eventos finales. Pero después quiero que vayamos al capítulo 15. Y estamos haciendo un resumen. Capítulo 15, verso 8. Y el templo se llenó de humo. Capítulo 15, verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué? Las siete postreras plagas. Entonces, lo que vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 12 hasta el verso 16-21, ¿sí? Es el fin de la gran controversia. Pero del capítulo 12 al capítulo 14, del 1 al 3, ¿verdad? Ahí, aquí lo tenemos en la pantalla. Tenemos los siete participantes en esta gran controversia. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Yo dije que vamos a tener dos temas en esta mañana. A lo mejor nada más nos da tiempo para un tema, ¿verdad? Y en la tarde para otro, porque el asunto es ir avanzando. ¿Está bien, hermanos? El asunto es ir avanzando. Entonces, ¿por qué fuimos a Apocalipsis 15:18? Dijimos, ¿verdad? Donde el templo se llenó de humo. Porque empezamos con el 11:19. El 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio el arca del pacto. 1844, lugar santísimo, nace la iglesia adventista. ¿Para qué nace? Para que fuese un contrapeso a la guerra que está haciendo el diablo, el dragón, el papado y el falso protestantismo de los Estados Unidos junto con el espiritismo. El pueblo adventista tenía que dar la alarma en contra de eso. Triste, lamentablemente. Hoy le preguntas a un adventista del séptimo día, ¿qué opina del papado? Algunos dicen, hay que orar por él. ¿Qué cosa? Vete a la escritura. No le creas a ningún hombre, ni a este servidor. Créele a la escritura. Amén. Le preguntas, oiga, ¿y el falso protestantismo? Oh, son nuestros hermanos. Oiga, y la iglesia católica romana que persiguió por tantos años a los santos del Altísimo, oh, ya somos compañeras. Hermanos, estamos aquí como obreros de sostén propio. Quiero que quede claro por qué. Porque la Biblia dijo, enemistad pondré entre tu simiente, la simiente de Cristo, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hoy esa enemistad en la organización ya no existe. Se invitan a coros adventistas en Montemorelos a cantar dentro de la Iglesia Católica Romana. Piensen en eso. Piensen si hay enemistad o hay amistad. Eso es amistad. Nuestra conciencia debe estar regida por la segura palabra profética, hermanos. ¿Amén? Amén, amén. Y si no está regida por la segura palabra profética, entonces te están engañando, estás viviendo un engaño. En vano toda tu programación, todo lo que tú haces, en vano, hermano. Entonces, los eventos que surgen desde el 11:19, cuando el templo se llena de humo, son las visiones que Dios le va dando. Algunas ya en esas visiones ya se cumplieron, como la rebelión en el cielo, como la persecución en del 538 al 1798. Pero todo esto lleva un clímax. El pueblo de Dios será perseguido al final. Dios será su protección. ¿Por qué serán perseguidos? Porque ellos se aferrarán a que se pueden guardar los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. Amén, hermanos. ¿Dónde lo dice? Vamos a Apocalipsis 12:17. Les dije que ayer íbamos a tocar un poquito de eso, pero hoy profundizaremos. Y si nos da tiempo, esperemos que nos dé tiempo en esta mañana, quizá algunos están conectados por esta situación, hablaremos de cómo es la ira de Dios contra el espíritu profecía en relación ahorita que le están diciendo a decir al espíritu profecía, lo que no dice que la hermana Elena Juárez se vacunó, eso no lo dice el espíritu de profecía. Pero el dragón está poniendo en la mente de la gente que eso pasó. Cuando el espíritu de profecía en ninguna parte dice eso. Y debido a esa mala interpretación, y ahí traemos las pruebas y ahí traemos el libro, muchos adventistas están vacunando. Hermanos, debemos entender una cosa, y tú tienes que preguntarte una cosa. El hecho de que te pongan un virus atenuado, alterado, en una vacuna y te lo inserten, ¿es de Dios o es del diablo? Tú tienes que entender eso. Tú tienes que comprenderlo. Y si no lo comprendes, entonces, bueno, como dice la escritura, tormentas, y como la casa no está fundada sobre la roca, se va a ir, hermano. Apocalipsis 12:17. Vamos a la escritura, por favor. Apocalipsis 12:17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? El dragón, aquel dragón que fue expulsado del cielo a la tierra, el diablo, aquel dragón que persiguió a Jesús cuando nació, aquel dragón que persiguió por 1260 años a la iglesia, aquel dragón que hablará a través de la ley dominicana, a través de los Estados Unidos de América, ese dragón, el diablo mismo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? Y tienen la fe de Jesús. Ahora, la organización adventista no cree que va a haber una última generación de gente fiel. No lo cree. Para nada lo cree. Pero vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Ahora, recuerden una cosa. La iglesia remanente se va a aferrar a la Biblia y al Espíritu de Profecía. ¿Amén? Se va a aferrar. Y si no se aferra, pues hermanos, no es iglesia remanente. Disculpen que ya moví este para acá porque ya empiezo a sentir el calor. Aquí llega en la tarde hasta 30 grados centígrados. Y bueno, el servidor viene del clima frío. Ellos dicen, no va a haber una generación, así que olvídate de que se puede vencer al diablo y al pecado, y olvídate de eso. Tú nada más concéntrate en un programa. Si te dan un programa, hazlo y punto, se acabó. Estás bien con Dios. La Biblia no dice así. La Biblia dice, y estos le han vencido. Amén, hermanos. Con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. Vamos a ver una cita. Esta cita está en Testimonios Selectos, tomo 2, página 13, Testimonios Selectos, tomo 2. Y miren lo que dice. Dice así: de todos los beneficios que Dios ha concedido a su pueblo, dejando aparte la dádiva de su Hijo, es decir, la mejor dádiva, el mejor regalo, ¿quién es, hermanos? Cristo. ¿Amén? Después de Cristo, ¿cuál es el mejor regalo? Ninguno hay tan sagrado ni tan eficaz para su bienestar como el don de ¿qué? De su santa ley y de su santo espíritu. Amén. Para su bienestar, perdón, y ninguno es tan a propósito como estos para desbaratar los planes de Satanás y en consecuencia suscitar ¿qué? Su ira, su ira. Y cuando, ¿qué dice aquí, hermanos? En la última ¿qué? Generación de ¿qué? En la última generación de hombres. Hermanos, estamos viviendo en la última generación de hombres. Se levante ¿qué? El pueblo de Dios. Y aquí está la característica. Habrá una última generación de hombres. Y en esa última generación de hombres, pues todos los habitantes de la tierra, ahí se levantará el último pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica? Aquí está. Observando. Fíjense, no dice creyendo. ¿Qué dice? ¿Y qué es observar? A ver, hermanos, ¿qué es observar? Bueno, aplicándolo pues a nuestras vidas. Amén, hermanos. Observando la última generación de hombres, se levanta el pueblo de Dios, observando los 10 preceptos de la santa ley. ¿Y qué más? Y reconociendo el renacimiento o el resurgimiento ¿de qué? Del espíritu de profecía. Hermano, ahí está la característica. Ya lo leímos en la Biblia. Amén. De 1844 a la venida de Cristo, el papado, el diablo pues, el falso protestantismo, unido con el Estado, haciendo la imagen de la bestia, todos ellos se van a airar contra un pueblo en específico. ¿Cuál es ese pueblo? Tiene dos características. Dice, guarda, observa los mandamientos de Dios y reconoce, ¿qué dice, hermanos? Reconoce el renacimiento del espíritu ¿de qué? Del espíritu de profecía. ¿Amén, hermanos? No van a decir, bueno, es que yo pienso, yo digo, yo creo, así siento, así me enseñó mi pastor, el presidente dijo, no. Van a decir, a la ley y ¿qué más? Y al testimonio. Y lo van a reconocer. Hoy por hoy mucha gente dice, oh, es que el papado no es la bestia. Vamos a darle una medalla. Eso no es reconocer el espíritu de profecía. ¿Forman entonces parte del remanente? Imposible. Hermanos, estas son las dos herramientas que tenemos, las dos fuentes inspiradas para ser o no ser parte de la iglesia remanente al final del tiempo. La Biblia y el espíritu de profecía, la ley de Dios y los testimonios. Y si no hablan conforme a esto, ¿en qué están? Dice Isaías 8:20. Están durmiendo, exactamente. El hermano ya lo dijo, están en oscuridad. Están durmiendo, no le han conocido. Hermanos, ¿somos parte de esa última generación, sí o no? Amén. ¿Está profetizado en la Biblia? Sí. Está profetizado en la Biblia. Ahora, hay muchos falsos profetas, Jesús dijo. Pero nosotros reconocemos que el verdadero profeta debe venir en acorde con el espíritu de los profetas de la Biblia. Vamos a seguir leyendo la cita. Y cuando en la última generación de hombres se levante el pueblo de Dios observando los 10 preceptos de la santa ley de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía. Hoy tú le preguntas a un adventista, ¿cuántos libros del espíritu de profecía has leído? Y muchos dicen, ni sabía, ni he leído. Apliquémonos la regla, ¿son parte del remanente? Si no reconocen el espíritu de profecía. A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Son parte del remanente? No. ¡No! ¡No! Pero si una persona, aunque no esté en la organización, reconoce la Biblia, el espíritu de profecía, lo aplica a sus vidas, ¿es parte del remanente? ¡Amén! ¡Amén, hermanos! ¡Gloria a Dios! Sí, sigue leyendo. Observando los 10 preceptos de la Santa Ley, reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía, experimentará, ¿qué dice, hermanos? La acerba hostilidad de sus enemigos. ¿Queda claro? ¿Por qué la gente te va a odiar, hermano? Porque el odio que expresa la gente hacia ti no es el odio de ella, es el odio que Satanás pone en ella. Por eso la Biblia dice, se llenó de airado cuando tú predicas este mensaje. ¿Cuántos han tenido esa experiencia que la gente se aira contra ustedes? Bueno, de acuerdo a la Biblia, no es en sí la persona. ¿Quién es? Es el dragón, es el diablo dentro de esa persona. Y tristemente lo tenemos que decir. Puede ser el diablo dentro de la mente, dirigiendo la mente de tu propia familia. Sí. Dirigiendo la mente de tus mejores amigos. Dirigiendo la mente de tus pastores. Oh. Dice aquí, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos suscitada, ¿qué dice aquí, hermanos? Exclusivamente, ¿por qué? Directa inspiración de quién? De Satanás. Entonces, cuando tú te pares a predicar, vas tocando una casa, a la puerta de una casa, tú te encuentres a alguien y les digas, por ejemplo, aquí nuestro hermano que fue presbiteriano, escuchó el mensaje y Dios lo transformó, ¿amén? ¿Sí? Y tuvo una lucha, pero finalmente venció el Espíritu de Cristo en su mente. ¿Amén, hermano? Gloria a Dios. ¿Sí? Y muchos dicen, bueno, ¿son inspirados los escritos de la hermana White, sí o no? Y muchos dicen, no, quizás sí, quizás no. Y la lucha está. Pero dice aquí que la inspiración de ese odio viene directamente ¿de quién? De Satanás. Acuérdate que cuando estés predicando, cuando estés hablando de las profecías basadas en la Biblia, en el Espíritu y profecía, cuando estés hablando de los 8 remedios naturales, cuando estés hablando de la verdadera educación, cuando estés hablando de todo lo que dice el Espíritu de profecía, hermano, basado en la Biblia, la gente te va a odiar, pero en ese momento tú tienes que estar firme en Dios, porque no es en sí la gente que te odia, es Satanás que los está inspirando para odiar la ley. ¿Y qué? Y el Espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué van juntas? Van juntas porque el Espíritu de profecía dice a la gente cómo prepararse para guardar la ley. ¿Amén? Así está. Cuando tú prediques es hora de salir de la ciudad al campo, varios te dirán, ¡estás loco! Pero lo dice el Espíritu de profecía. Y muchos han dicho, pero yo me quiero, yo finalmente me quedo en la ciudad y cuando venga la ley dominical me voy a salir. Y tienen un falso estudio de esa cita de la hermana White. Y entonces echan para abajo el espíritu de profecía. Hermanos, una de dos. Mira lo que dice aquí. Se levantará, bueno, esa es otra cita. Se levantará un odio satánico. Mira lo que dice aquí. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, o el resto de ella, otro dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, entre 1844 y cuando se acabe la gracia, Apocalipsis 15, antes de que sean derramadas las plagas, cuando se acabe la gracia, que apagaron la luz aquí, ¿verdad? Cuando se acabe la gracia, ¿sí? Parece que viene una persona, quiere entrar. Ajá. Pásenle, bienvenidos. ¿De dónde nos visitan ellos? De aquí mismo. De aquí son adventistas. Son los intereses. Son intereses, empiezan, ok. Bienvenidos. Ex-adventistas. Ok. Correctamente, pasen. Bienvenidos, nos da gusto tenerlos aquí. Buenos días, bienvenidos. Bonita Pascuala, feliz sábado. Sí, feliz sábado, pásenle. ¿Verdad? Dios bendiga, bonito Pedro. Bienvenido. Gracias. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, contra los otros de la simiente de ella. Hermanos, estamos en guerra. Si tú tienes la Biblia y tú tienes el Espíritu y profecía, que son las características de la iglesia verdadera, estamos en guerra. Pero si no tienes, si no crees en la inspiración de la Biblia, o no crees en la inspiración del Espíritu y profecía, no estás en guerra. Olvídate que estás en guerra. ¿Sabes en qué estás? Estás en programas. En eso estás, hermano. O estás durmiendo. Porque la guerra va a seguir hasta que se acabe la última oportunidad, hasta que se acabe el mensaje del tercer ángel con el fuerte pregón, y todo el que tenga que haberse decidido por Dios se haya decidido. Hasta allí se terminará la guerra, cuando se acabe la gracia. ¿Por qué? Porque ahí va a estar sellado. Y me estoy refiriendo a la lucha, a la guerra espiritual. Porque la gran controversia sigue hasta el final de los 1000 años, cuando Satanás sea destruido. Entonces tú decides, hermano, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué es inspirado? La Biblia y el Espíritu Profecía. ¿Lo vas a seguir? Va a haber guerra contra ti. Pero hermano, aquí están los elementos necesarios para ganar esa guerra. Amén, hermano. Aquí están. Para los jóvenes, está mensaje para los jóvenes. Para el hogar, para que en tu hogar se gane la guerra, está el hogar cristiano. Para entender la gran controversia que inició en el cielo y terminará después de los 1000 años, está la gran controversia, el conflicto de los siglos. ¿Quieres saber cómo terminará esto, hermano? Obviamente vendrán más pandemias. Se oye. Y vendrán, después de que se acabe la gracia, vienen las 7 postreras plagas. Y te pregunto si allí va a servir la vacuna. Y van a servir todas las medidas que los gobiernos pongan después de que se cierre la gracia para evitar las 7 postreras plagas o el según ellos quizá el contagio de la primera plaga, que será una roncha maligna, una úlcera maligna. Hermanos, no servirá, porque toda pandemia y toda plaga viene por desacato a la ley de Dios. Así es. Viene por desacato a la ley de Dios. Eso dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo la cita aquí. El ángel le dijo a Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora mira lo que dice aquí. La observancia de los 10 mandamientos de Dios y el reconocimiento de qué dice. Y el reconocimiento del espíritu de qué. De profecía, ¿por quién, hermanos? Por la iglesia remanente. Muchos dicen, es que yo soy adventista, pero no creo en el NJ. Olvídate, no eres remanente. Nosotros, obviamente, hablando de los escritos inspirados de la hermana White, que se pasen por la prueba de la Biblia y todos están en conjugación, en unión con la Escritura. Amén. todos. Pero mira lo que dice: la observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del Espíritu de profecía por la iglesia remanente, o sean quienes, hermanos. ¿Qué dice aquí? Los cristianos de qué? ¿De la qué? De la última generación. Hermanos, ¿quieres ser un cristiano de la última generación? Entonces, perdón, en tu casa tiene que haber Biblia y Espíritu de profecía. Amén. Y no solamente eso. Además de haber, tienes que reconocerlo con la ayuda de Dios en tu vida. Amén, hermano. Y tienes que salir a predicarlo. Dios, su justicia, su protección irá enfrente de ti, al lado de ti, atrás de ti, te protegerá. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo se va a llenar de ira contra ti. ¿Pero crees que va a ganar? ¿Crees que va a ganar, hermano? No, porque la palabra de Dios vio a un grupo de gente cantando un cántico de victoria sobre la bestia. ¿Amén? Amén. ¿Y quién inspiró a la bestia y al dragón y al falso protestantismo? El mismo diablo. Hermano, el diablo no va a ganar, nada más tú vas a experimentar la ira de él, la gente se va a enojar contigo, te va a perseguir. Pero Jesús dijo, bienaventurado cuando te persigan. Pero ya me lo hicieron a mí, dijo Jesús. Ya se lo hicieron a otros. Entonces, siéntete alegre, feliz. ¿Pero qué pasa cuando la gente le persigue? ¿Cómo es el desánimo? ¿Se acuerdan Elías? ¿Cuando lo persiguió Jezabel? ¿A dónde se fue Elías con el desánimo cuando vino la persecución? Esconderse. Se fue y se escondió. ¿Y a dónde se metió? En una cueva. Se encuevó. Ay, es que estoy predicando de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu de profecía, y ya se provocó la ira de Jezabel. Y Jezabel te dijo, te voy a matar, búsquenle para matarlo. Hermanos, recordemos una cosa, tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Amén, hermanos. Y si nosotros nos vamos a definir por este santo y sagrado mensaje, amén, seremos soldados de Dios en el último tiempo. Y si no morimos, porque hermanos, la Biblia dice que algunos, como dice Pablo, algunos que vivan estarán listos cuando Cristo venga, amén. Seremos parte de los 144,000 apegados a esto. Pero si nosotros decimos, ah, solo Biblia y Espíritu profecía, no, y soy adventista, ¿eres parte remanente? No, hermano, no lo eres. ¿Y quién dijo así? Hermano, se llevó un acuerdo hace muchos años, 1957, en la organización, un acuerdo con los evangélicos que nada más iba a ser Biblia, que Espíritu profecía no. En las escuelas de teología nada más enseña a que de esto se investiguen dos o tres citas y se pongan en los sermones, pero ya no tantas. Es algo tan sencillo entender si estás en la iglesia remanente. Por eso estos ministerios o grupos de sostén propio, que en realidad somos la continuación de este remanente. Amén, hermanos. Pero algunos nos dicen y nos critican y dicen, ah, es que usted ya se cree en el remanente. No nos creemos. La Biblia dice las características del remanente. Amén. No nos creemos, sino la Biblia misma te define si lo eres o no. Y dice, ah, es que ustedes ya se creen santos y ya se creen salvados. Ah, eso es otra cosa. Puede que tú tengas la Biblia y el Espíritu profecía y lo leas. Eres el remanente, pero le falta una cosa al remanente, que esté sellado. ¿Amén? Y el sellamiento, cada quien lo busca, hermano. El acercamiento a Dios, la santidad para con Dios, eso es una cuestión que tú no puedes hacer por tu esposa no puede hacer por ti, tus hijos no lo pueden hacer por ti, o tú por tus hijos. Es una cuestión tan personal. El buscar, el acercarse y someterse cada día a Dios, esa es una cuestión personal. ¿Saben que el diablo siempre ha atacado a los profetas, hermanos? Siempre ha atacado a los profetas. Cuando surgió Moisés, ¿qué dijeron? ¡Ah, para eso nos sacaste! ¿Verdad que sí? Para eso nos sacaste de Egipto, para morir aquí. El diablo siempre ha atacado a los profetas. Cuando surgió Juan el Bautista, ¿verdad? También. Finalmente, cuando dijo palabras contra la persona que gobernaba en aquel tiempo, no aguantó y lo mandaron matar, le mandaron quitar la cabeza. Hay un odio del diablo contra los profetas. ¿Sabes por qué? Porque los profetas vienen exaltando la santa ley de Dios, exhortando al pueblo a guardar la santa ley de Dios. Y hermanos, ¿sabes para qué surgió el espíritu de profecía? En las escuelas adventistas se debería exaltar la santa ley de Dios, se debería exaltar la manera de educación, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la Biblia. Debía haber un método distinto de educación. Y para eso eran las escuelas adventistas, para educar a niños y jóvenes, a prepararlos para dar, entre 1844 y cuando se cierre la gracia, el último mensaje de advertencia. ¿Pero qué pasó? Dijeron, no, es que no, eso no se puede. Mejor vámonos, hey, educación pública, queremos todo tu currículum, porque eso se lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Surgieron los hospitales, los sanatorios adventistas. ¿Con qué propósito? Para que en esta gran controversia el pueblo de Dios estuviera sano. ¿Amén, hermanas? Y ayudara a otras personas a mejorar su salud. Pero esos sanatorios con los 8 remedios vieron los hospitales del mundo y dijeron, oh, queremos ser como ellos. Y ahorita son igual que ellos. Y los líderes de la organización dijeron, oh, somos iglesia, pero allá hay iglesias que se hacen corporaciones, la primera, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, queremos ser corporación como ellos. Y no vamos tan lejos, hay ministerios de sustento propio que también ya se hicieron corporaciones, no somos nosotros obviamente, pero si Roma es la gran ramera, si las iglesias protestantes son las hijas de la ramera, hay ministerios de sostén propio que son las nietas de la ramera, que se han hecho corporaciones. Hermanos, o somos o no somos. El mensaje adventista se llama verdad presente porque le da una respuesta definida al que no sabe qué está pasando en el mundo. Por eso se llama verdad presente. Los profetas, entonces, siempre han sido atacados. Porque el profeta es mandado por Dios para decirle cómo se debe comportar su pueblo en ese momento definido de la historia. Y hermano, mira, estamos en el momento definido de la historia. El mundo dice que, por lo menos aquí en México, dice, esperamos la tercera ola. Hermano, va a venir la tercera, la cuarta, la quinta, otra epidemia, más olas y más olas y más olas. Pero el pueblo de Dios estará a salvo si es fiel y obediente. Amén. Lo único que se debe preocupar el pueblo de Dios es por seguir los consejos de Dios. ¿Amén? Amén. Pero si el pueblo de Dios empieza a tener miedo, miedo y miedo y miedo, ¿sabe quién será su Dios? Será el dragón en la gran controversia. Ahora miren esta cita. ¿Se encenderá un odio qué? Un odio satánico ¿contra qué, hermanos? Contra los testimonios. Contra eso. ¿Se va a encender un odio satánico? No, no quiero saber. Esa señora le dieron una pedrada en la cabeza y está mala de la cabeza. No, los que comen pura lechuga, los vegetarianos comen pura lechuga, se están muriendo. Tanta cosa. Se encenderá un odio satánico contra esto. Pero yo te pregunto. Tú, adventista del séptimo día que estás siguiendo esta transmisión o vas a ver este mensaje en YouTube. O si no eres adventista, quizás te ha regalado un libro de los testimonios. Y digas, no quiero nada de ese libro. O tú, pastor, que ves estos libros. Una ocasión, una persona me dijo, en Monte Morelos, un profesor que da clases, agarró todos sus libros y los regaló. No quiero saber nada de esto. Y así están siendo muchos allá en California. Y en otras partes del mundo, un odio satánico contra la profeta. Hermano, ese tiempo nos ha tocado vivir. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el adventista ve un libro, esto no es inspirado, estos son consejos, dicen. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de qué, hermanos. ¿La fe de quién? De las iglesias, ¿en quién? en ellos. ¿Sabes por qué? Porque es una característica de la iglesia remanente. Entonces el diablo no te puede convencer de que los 10 mandamientos son, ya no son válidos. El diablo no te puede convencer de eso porque dices, no, claro, los 10 mandamientos son válidos. Pero sí, ¿sabes de qué te puede convencer? De que los escritos inspirados de la hermana White no son válidos. Y te va a meter duda. Y te va a decir, no es cierto. Y el diablo sabe que si te despegas del espíritu de profecía, porque es una característica, el diablo sabe que si te despegas de las enseñanzas de Dios a través del profeta, ya te tiene en sus manos y te has pasado a su lado en la gran controversia. Es lo que sabe el diablo. Así de que, hermanos, nos da mucho gusto que algunos de ustedes hayan salido de la corporación. Allá, lamentablemente, el espíritu de profecía es pisoteado. Algunos que nunca estuvieron allá, nos da mucho gusto porque ustedes están recibiendo el mensaje puro. Amén, hermanas. Claro, han creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. ¿Sí? Y si alguno de ustedes por alguna razón se ha alejado de, se alejó de allá, pero quiere volver a Dios, hermanos, vuelva a Dios conforme a la Escritura, conforme al Espíritu de profecía. Amén. Porque todavía hay oportunidad. Todavía los brazos de Jesús en el lugar santísimo ante el Padre están abiertos y nos están diciendo, hijo, aprovecha el último tiempo de prueba, el último tiempo de oportunidad. Tu vida está siendo probada. La indiferencia en el mundo es que cuando todo, la situación en el mundo es que cuando todos se vacunen, ya todo volverá a la normalidad, ¿verdad? Es lo que piensa el mundo. Pero todo lo que ha pasado nos ha enseñado una cosa, que Cristo viene pronto, hermano. Amén. Que la ley dominical viene pronto. Que el control que tiene los comerciantes de la tierra, que están unidos con Roma, la gran ramera, en ese control ya es obvio que está en todas las redes sociales, ¿o no? Las redes sociales no nada más son dibujitos, hermanos. ¡Ay, qué bonito! Este es azul, me gusta. Vamos a apachurrarle aquí. Dale like. Todo, quiéralo o no, está siendo usado para el control. Aquí en México, la semana pasada, 23 de marzo, todo el que tenga banco en línea en su celular será geolocalizado. Ya está siendo geolocalizado. Live, en vivo. Así es. Pero sabes una cosa, lo que me gusta de Dios es que Él puede calentar el sol un mínimo. Amén. Lo puede hacer lo que más quiera, pero Él puede calentar el sol un mínimo y todas las conexiones que hay de internet, hermanos, se vienen para abajo. Estamos en la gran controversia. La obra de Satanás va a ser, no creas, se creen los mandamientos, pero en esto no creas, esa es la obra de Satanás. Ahora, hermano, dice, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños, atar a las almas, ¿con qué? Con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu, ¿de qué? De Dios. En otras palabras, quita las amonestaciones que están aquí en el Espíritu profecía, ya no las escuches, se introduce Satanás. Antes, mucho tiempo antes, se leía en la organización adventista la Biblia y el Espíritu profecía. Pero hoy, hermanos, dicen, no, sermón cristocéntrico, no me prediques de profecía. Solo sermón cristocéntrico. Actividades juveniles, ¿qué dicen? Autoestima. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué la gente requiere temas de autoestima? Porque nunca se le ha predicado el Evangelio como está en Gálatas y en Romanos, la justicia de Cristo. Por eso. Que nunca se le ha predicado y no lo sabe y no lo vive. Porque no lo sabe. Ahora, me puse a hacer una investigación. ¿Cómo será ¿Cómo será esto de que se levantará un odio satánico? ¿Quién? ¿Cómo será? ¿Cómo será ese odio satánico? Y da a entender aquí que se levantará, porque dice aquí, la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias. Entonces, ¿ese odio satánico dónde va a ser? ¿Fuera de las iglesias o dentro de las iglesias? Dentro de las iglesias. Mira, vamos de lo general a lo particular. La mayoría de las iglesias protestantes no quieren saber de profecía. No. Dicen que está sellado el Apocalipsis cuando desde el capítulo 1, verso 1 dice que es una revelación de Jesucristo. Amén. Dicen que está sellado. No quieren saber. Lo único que quieren es saltar y glorificar a Dios, pero no quieren saber de la palabra profética más segura. Pero nos vamos a la iglesia adventista organizada. Y si tú les dices, oiga, aquí vamos a estudiar en esta tarde, en lugar de ser los juegos sociales, ¿verdad? Vamos a estudiar el espíritu de profecía. ¿Qué dices? No. ¿Cómo va a ser posible eso? Ahora, un servidor se fue a estudiar esta cita en su contexto. Y se lo voy a decir rápido, ¿en qué contexto? Y tengo que hacer varias aclaraciones. Esta es una carta escrita a Urias Smith, un profesor, maestro de la iglesia adventista en aquel tiempo. Incluso Urias Smith escribió dos libros que se llama Daniel y Apocalipsis, son libros recomendados por la misma profeta. Y su problema no es que escribió los libros del Espíritu Profecía. Su problema es, o fue, y gracias a Dios que se arrepintió de lo que hizo. Este hermano era un maestro de Israel, vamos a llamarle así. Un rabí. Y era reconocido en el pueblo que exaltaba la ley de Dios. Pero una vez vino un gran mensaje. Y ese mensaje decía, tú debes, para ser salvo, guardar la ley de Dios, pero no con tus propios esfuerzos. Hermanos, porque muchos adventistas han tratado de guardar la ley de Dios con sus propios esfuerzos. Ahora sí, hoy sí, mañana sí obedeceré, mañana no tendré ese pensamiento, y ya caí hoy, mañana otra vez. No, ese no es el mensaje adventista. Guardar la ley de Dios con sus propias fuerzas, ese no es el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cómo se guarda? El mensaje era que se guardaba porque hubo un personaje llamado Jesucristo, amén, que vivió en esta tierra, y en toda su vida él aprendió la obediencia, él aprendió a desarrollar un carácter en obediencia a la ley de Dios, y esa vida santa y obediente y de victoria, que es la que tú necesitas tener y yo necesito tener para ir al cielo, cuando tú aprendes que él vivió esa vida santa y perfecta, y que en la cruz del Calvario él absorbió, llevó, aceptó todas tus transgresiones y todo tu castigo, cuando tú aceptas todo eso y le dices, Señor, yo no puedo hacer nada para salvarme, número dos, no puedo hacer nada por ser obediente por mí mismo, te pido que me regales toda tu vida perfecta y justa, regálamela, Señor. Y el Señor dice, ¿de verdad quieres que te la regale? Sí. ¿De verdad quieres que yo ponga en ti mi obediencia? Tú dices, sí, yo lo creo. Entonces el Señor viene y pone su obediencia en ti. Amén. Y eres obediente por la fe en Cristo. Eres justo por la fe. El tema se llama justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Amén. Es la manera para tener paz con Dios, hermanos. Miles de adventistas creen que pueden guardar la ley de Dios por sus propios esfuerzos. El problema no es la ley de Dios. El problema es de que, y no solamente adventistas, la gente dice, cuando yo me porte bien. ¿Han escuchado a esa gente que dice así? Cuando yo me porte bien, entonces sí, me voy a bautizar. Cuando yo me porte bien, entonces sí, me voy a dedicar a Dios. Nunca va a llegar ese momento, porque nadie por sí mismo se puede portar bien. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es agarrar la hermosa y preciosa vida de Cristo todos los días. Amén. Y decirle, Señor, hoy yo no me puedo portar bien por mí mismo. Y no sé cómo hacerle, Señor. Pero lo que sí sé es que hoy tú me puedes regalar lo que se dice, ese manto de justicia, esa vida perfecta me puede cubrir a mi vida imperfecta. Y el Señor dice, ¿de verdad? ¿La quieres? Tú dices, sí. Dios dice, no te cuesta nada. Todo ya lo pagué yo. Te la regalo. Y ese día el hermano Leobardo y la hermana y todos los que están aquí, ese día viven la vida de Cristo por la fe en Cristo. Viven la obediencia a la ley de Dios por la fe en Cristo. ¿Amén? Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ah, porque este mensaje se predicó en 1888 y el hermano Urías y otros hermanos que eran dirigentes dijeron, no, ese mensaje no es cierto. ¿Y saben qué dijo el hermano Urías? Junto con otros líderes de la asociación, dijo, ah, ese mensaje que cree la profeta del Señor, ese mensaje no es cierto, es que a ella la están influyendo estos dos predicadores que están predicando el mensaje de la justicia por la fe. ¿Quiénes eran? Wagoner y Jones. Están influyendo el hermano White. Hermanos de las iglesias, no crean este mensaje de justificación por la fe. Decía Urias Smith. Imagínense. No crean este mensaje que la profeta está diciendo que viene de Dios. No lo crean. Ella realmente está siendo influida por estos dos. Oh, hermano. Eso significa el odio satánico que se levantará en las iglesias. Ahorita vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita de una vez. ¿Está bien? Mira. ¿A quién y cuándo? Ya se los expliqué. ¿A quién y cuándo fue esto? Vamos a ver la cita. Ellos, es decir, los que se opusieron al mensaje, dice, ellos en el Espíritu no representan a Cristo. Imagínate, hermano, cómo decir que ese mensaje que Dios nos regala su obediencia no viene de Cristo. Dice, son trabajadores superficiales y se engañan con la idea que son cristianos. Hermano, es que había muchos que decían, yo soy cristiano, yo obedezco la ley por mí mismo. Y quizás muchos pensamos así. Yo puedo obedecer la ley por mí mismo. Y como digo a los hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy se levantaron, se arrodillaron y dijeron, Señor, ayúdame a seguir guardando este sábado, no con mis fuerzas, sino con tu poder y para tu gloria? La persona que haga eso va a tener la obediencia en este sábado y va a ser un sábado de delicia en Cristo. Amén. Pero si usted se levanta quitándose las lagañas, ándale mujer, que ya tenemos que irnos, que me toca el misionero, hermano, lo hizo por sus propias fuerzas. Y dice, ay, ya quiero que acabe el sábado porque ya tengo que ir a ver la película. O el Canelo Álvarez. Ajá, o el luchador, o ya, vámonos, hermano, porque ya los tacos. Ajá, o hermano, ya mero me va a pagar, ya mero se sube el sol. Todo adventista que está pensando en que se acabe el sábado es porque está guardando el sábado por su propia fuerza. Y lo puedes estar guardando y puedes estar ahí encorbatado, sin corbata, como es eso. Dios no. Dios ve el corazón, pues, lo que quiero decir. No estamos hablando mal de que debemos vestirnos bien, no. Lo que quiero decir es que a Dios no le podemos engañar. A la intención. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado por nuestra propia fuerza, ni queremos que llegue el sábado. El sábado nos agarra comprando las tortillas, ya ha caído el sol. O nos agarra, ¿cómo se puede decir? Trabajando, o muchas cosas, hermanos. Debemos arrepentirnos, porque todos hemos fallado. La Biblia dice así. La Biblia dice, todos hemos, ¿qué? Todos hemos pecado. ¿Y estamos destituidos de qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso, ¿y quién va a predicar? Fulano de tal. ¡Uy! Ojalá que se acabe. Ese es el cristiano que guarda el sábado por su propia, ¿qué? Por su propia fuerza. ¿Y qué vamos a dar de comer? Éntrale a los bistecs. ¡Uy, sí! Eso sí, dice la gente. Todo en contra del Espíritu en profecía, hermano. Y llega el sábado de mediodía, ¿y qué se hace? Hermano, si se trató el tema de ir a predicar, yo quiero trabajar por el Señor, ahora sí, a las 3, dicen allá. Ok, yo nada más canté, pero es para engañar al hermano, que voy a ir yo a predicar a las 3 de la tarde. ¿Verdad que sí nos pasó a todos eso? A Dios no se le engaña, hermano. ¿Y sabes por qué nos pasó? Nos pasó porque guardábamos el sábado por nuestras propias fuerzas. El problema no es guardar el sábado. El problema es guardarlo con nuestras propias fuerzas. Y el mensaje que traían estos hermanos era: sí, hay que guardar el sábado, pero no con tus propias fuerzas. Dile: Señor, ayúdame a guardar el sábado. Aquel sábado que tú guardaste en la tierra, Señor, ponlo en mi corazón para guardarlo centrado en ti, Señor. En Cristo y en la ley. Amén. Y entonces será un sábado gozoso, de delicia. Llegarán los hermanos, los saludaremos, los veremos como nuestros hermanos, nuestros prójimos. Pero hermano, allá no es así, es la verdad. Ella dice: hermano, tiene que estar a las 9:30 en punto. ¿Por qué a las 9:30 en punto? Yo voy a llegar a las 10. Y los que llegan a las 9:30 se regañan unos a otros. Siempre están regañando unos a otros. Porque hermanos que hay que llegar temprano, son los que llegan temprano. Pero a los que llegan a las 11 ya no los regañan. ¿Qué pasa? ¿O no, hermano? Tenemos que aceptar nuestra realidad. Eso pasaba en 1888. La iglesia adventista quería guardar el sábado y la ley con sus propias fuerzas. Y vino el gran mensaje que decía: pídele a Dios lo que Él ya hizo y Él te lo da. Pero los líderes lo rechazaron. Y la hermana fue y apoyaba el mensaje de que Cristo implantando su obediencia en ti, la justicia de Cristo es gratuita para ti. Y si lo pides todos los días, Cristo te dirá: bien hecho, siervo fiel, entra en el cielo. Amén. ¿Por qué? Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no guardo el sábado por mis propias fuerzas, yo, sino Cristo vive en mí, ahora Él guarda el sábado en mí. ¿Te das cuenta, hermano? Y ahí se acaba la peleadera del esposo con la esposa, que te dije que las zapatillas no, que de ese color no, no se te viento. Hermano, así es la vida. Mira, quítate esa camisa, no te combina con ese pantalón. Hermano, esa era la guerra. Cuando Cristo mora en el corazón, hay amor a Dios. Y Dios incluso te puede dar la sabiduría y la inteligencia para decirte: bueno, como que estos colores van, estos no van. La manera de vestir para ir a agradar al Señor. Amén. Muchos en el desayuno se están peleando el sábado, hermano. Caliéntale la leche a los niños. Hermano, ni leche deberíamos ya comer en estos tiempos de las vacas, pero hay tantas cosas que bebida de otras cosas. Y hay una peleadera. Bueno, podríamos seguir hablando de todo esto, pero ese era el problema en 1888. Viene el mensaje que ya decimos: Cristo te regala la obediencia, y dice el pastor Urias Smith Butler, presidente de la conferencia: no, ese mensaje, no. Y la hermana Juan escribe y dice, la profeta del Señor dice: esos ni son cristianos. ¡Wow! Imagínense. Vamos a ver qué más les dijo. Tan eficazmente es este engaño que toma posesión del corazón y mente que las flechas agudas del Señor no pueden penetrar la armadura de justicia propia de la cual están revestidos. ¿Cómo se llama eso de que yo puedo guardar la ley de Dios con mis propias fuerzas? Justicia propia. Dice, tan dura es la justicia propia que todo lo que haga el Señor hasta tu corazón es imposible, porque ya lo cerraste. Ya dijiste: yo voy a guardar la ley de Dios, no necesito a Dios. Sigue diciendo la cita. La ortografía, o es decir, o el discurso, se podría llamar así, es tan fuerte que escucharán la verdad. El más serio, la más seria y poderosa, hasta proyectar el mismo engaño sobre ellos sin ningún pensamiento de introspección para ver si eso significa algo para ellos. Es decir, el mensaje es puro, va claro al corazón, pero su corazón está tan duro que diga: bueno, ni tengo tiempo para investigarlo. Sigue diciendo la cita. Esta es la clase que nuestro Salvador encontró la más difícil de despertar. ¿Quiénes son los más difíciles? Los que teniendo la Biblia y el Espíritu de profecía, dicen: yo puedo por mí mismo, lo tengo, lo sé de memoria, pero no lo necesito. Esa es la clase más difícil para Dios. Por eso, cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, ¿quién escuchó el mensaje? ¿Los líderes o el pueblo? Porque los líderes dicen: ¿a mí qué me vas a decir? Yo estudié teología. ¿A mí qué me vas a decir? Soy el presidente de tal asociación. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vienes a enseñar a mí? Esa es la clase más difícil para Jesús y la más fácil para el diablo. ¿Entendemos? El diablo está esto, estos los quiero, estos, así los quiero. Hermanos, en aquel tiempo la clase más difícil en el tiempo de Jesús eran los fariseos y saduceos, los líderes. Y en el tiempo de 1888, los que se pusieron al mensaje de que Dios me regala su vida obediente, su justicia, también eran los líderes. Es la clase más difícil para Cristo. Mira lo que dice aquí. Esta es la clase que nuestro Salvador encontró, la más difícil de despertar. Sigue diciendo, las enseñanzas más autoritativas se oyeron y se escucharon como si no se hubieran oído. O sea, todo el mensaje de cómo es que podemos guardar la ley de Dios por medio de Cristo fue expuesto y el corazón de estos líderes en la iglesia adventista, duro, duro, duro. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Se levantará un odio satánico contra el remanente y su mensaje. Sigue diciendo, así pasa con muchos. Muchos en esta, ¿qué, hermanos? En esta generación. Oh, estamos hablando que entre 1844 y cuando se termine la gracia, habrá una generación fiel. Pero dentro de esa generación habrá unos que no acepten el espíritu de profecía. Y no serán parte de la generación fiel. Su corazón estará duro. Ahí está el espíritu de profecía, hermano. Todo esto lo saqué en materiales 1888, página 794. Y miren lo que dice aquí. Habrá un odio encendido. Ah, esta es la cita. Aquí está la cita. La cita que está aquí hasta acá es la cita nada más. Que ustedes la encuentran en eventos de los últimos días y en otros libros. Pero esta cita está rodeada de una gran historia. Y la historia es cuando los líderes desecharon el mensaje de la justicia de Cristo en 1888. Y mira lo que dice. Habrá un odio encendido contra los testimonios. ¿Qué es, qué, hermanos? Satánico, porque se tiene que cumplir la profecía. La profecía dice que el diablo se llenó de ira contra los que tienen la ley de Dios y el espíritu de la profecía. ¿Ok? La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede tener una pista tan clara para traer sus engaños y ligar sus almas en sus disoluciones. Si las advertencias y los reproches y los consejos del Espíritu de Dios son escuchadas. Es decir, cuando tú escuchas ambos, Biblia, Espíritu, pero sí, hermano, el diablo ya no te puede engañar. Olvídate que el diablo te puede engañar. Voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, hermanos. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro del Espíritu de Profecía, de la hermana White? Levante la mano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los otros que ya no lo han leído, les invitamos a que lo lean. ¿Sí? Y si son visitas por primera vez, ustedes tienen el derecho de preguntar, ¿y cómo sabré que esa señora realmente es una profeta? Tienes que leer su libro. Si no lo has leído, no puedes saber. Yo te invito a que lo leas. ¿Sí? Ahora mira, aquí está el asunto. ¿Quién y a quién engañó? ¿Qué mejor curso que complacer al enemigo y agraviar al Espíritu de Dios se podría seguir que el que ha sido seguido por usted? Mi hermano, se le está hablando a Urias Smith. ¿Un qué? ¿Profesor en dónde? Entonces, ¿quiénes son los que van a decir no al Espíritu de profecía? ¿Quiénes? Los maestros, los profesores. ¿Quiénes más? Hermano, los profesores van a permitir que el diablo entre a ellos, porque así fue el asunto con Urias Smith. Lo bueno que Urias Smith se arrepintió después. Amén. Amén. Se arrepintió. Pero hermano, se llenó de ira contra el mensaje de justificación por la fe que apoyaba a la hermana White. Y dice, usted, un profesor de Israel, usted mi hermano, ha envuelto a muchos totalmente con usted en lo que usted hace. ¿A quiénes envolvió? Vamos a ver, ¿a quiénes envolvió? ¿Hombres en qué? En posiciones de responsabilidad. ¿A quiénes envolvió también? ¿Presidentes de qué? De asociaciones. ¿A quiénes más? A ministros, pastores, pues, y obreros. Miren, hermanos, todos ellos formaron lo que dice aquí. ¿Formaron una qué? Confederación para cuestionar, para criticar y decir el informe, y nosotros lo relataremos. No es como usted dice, démoslo y nosotros vamos a decir cómo fueron las cosas. ¡Qué tremendo! Entonces, hermanos, te voy a decir, ¿de quién se espera que venga el ataque de ira contra el espíritu de profecía? ¿De quién se espera? Los maestros de escuela de teología, presidentes de asociaciones, de pastores, de obreros, todos ellos formarán una confederación contra el espíritu de profecía. Ya está. Y te pregunto, ¿ya está esa confederación? Sí. Ya está, hermano. ¿Sabes por qué? Simplemente. No sé. Cuando Jesús habla de cómo Cristo vino en su naturaleza humana, cómo nació como humano, cuando el Espíritu de profecía dice eso, dice que Jesús vino con la naturaleza humana caída. Y ya ha habido una confederación de profesores de Israel, de presidentes de asociaciones, de pastores, dice, no es cierto lo que dice la profeta. No es cierto, no vino así. Ese es un odio satánico que se tiene, y están haciendo seminarios supuestamente contra la disidencia. Ellos son los disidentes. Es más, le voy a decir una cosa, más que disidentes, están llenos de la ira del diablo contra el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17. Están llenos de la ira de Dios, ¿sí?, contra el espíritu de profecía. Y dice aquí, ¿sí se ve bien, hermanos, aquí la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, okay. Sí. Dice aquí, una vez más, y hermanos, esto es lo que me llamó la atención. ¿De quién va a venir la guerra? Por eso, tú te vas a encontrar pastores, te vas a encontrar profesores de teología, que te van a decir, hermana Juárez, no, olvídate. No, ellos no. Te van a decir así. Pero tú tienes la opción de decir, yo quiero ser parte del remanente y viviré de acuerdo a la ley y al testimonio. ¿Amén, hermano? ¿Tú puedes decir eso? ¿O tú puedes tener la opción de decir, bueno, acépteme en su iglesia? También tienes la opción. Pero, como dice la Biblia, voy a tomar mi reloj aquí para ver qué hora son. Como dice la Biblia, yo y mi casa serviremos a quién. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora mire lo que dice aquí. Y nada más nos estamos enfocando en que el diablo se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Ahorita nada más nos estamos enfocando en eso, hermanos. ¿Está bien? Miren, hermanos, sigue diciendo la cita. En aquel tiempo hubo una confederación de la gente en posiciones responsables. Ahora va a ser lo mismo. Sigue diciendo la cita. La posición que estos hombres han ocupado y la influencia que su posición les había dado han hecho que muchos duden, quienes nunca se establecerán otra vez, y los engaños y las desilusiones de estos últimos días los vencerán. Aquí está. Si tú no crees en el espíritu de la profecía que Dios puso en su iglesia remanente, ¿verdad? Si tú no crees, dejas de ser iglesia remanente. La organización, al dudar, como en aquel tiempo dudaron, dice, ustedes no pueden ser la iglesia remanente. Para ser iglesia remanente, arrepiéntanse. Gracias a Dios que varios de ustedes ni pasaron por ahí, porque si hubiesen pasado por ahí, si hubiesen contaminado con dudar en el espíritu de profecía. Y no es casualidad que hoy estén aquí ustedes. Dios quiere un pueblo sano espiritualmente, sano mentalmente, sano físicamente, y eso lo muestra en el espíritu crucial. En la última generación de cristianos habrá un pueblo sano en todo. ¿Amén, hermanos? A lo que alcance su humanidad, sano. Que su sistema alimenticio le haga tener una mente clara. para discernir el avance del papado, de la bestia, del falso profeta, el falso protestantismo, el avance de estos falsos ministros, falsos presidentes de asociación que dirán no al espíritu de profecía. Tu mente estará clara para decirles, ustedes no son iglesia remanente, disculpen, están llenos de la ira del diablo contra este mensaje. Ustedes deben tener esa mente clara. No debe ser miedoso, no debe ser cobarde, no debe ser neutral. Su Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Amén, hermano. Este mensaje, hermano, por eso muchos no lo quieren. Pero es el mensaje más claro que se debe predicar al final del tiempo. Este mensaje, así. ¿Saben que a los estudiantes de teología les dicen cómo predicar? Dicen, vas a agarrar tres puntos. Vas a agarrar un tema, tres puntos. Un punto uno, punto dos, punto tres del tema que tú agarraste. Y lo vas a llenar, le vas a meter así como piedritas, como una ilustración, o algo así lo vas a meter, y después una conclusión. Hermano, eso no sirve para predicar la verdad presente. Eso se llama homilética. Eso no sirve. Tres puntos para predicar una verdad presente no sirve. Y sabes que con esos tres puntos la gente se aburre del predicador porque le está predicando 30 minutos. Y ya a los 15 ya están viendo el reloj. ¿Ese método de dónde viene? Ese método no viene en la Biblia, hermano. De Roma. Ese método viene de Roma. Pablo dice que prediques la palabra. Amén. Imagínense que Pablo hubiera predicado tres puntos nada más. No tendríamos las cartas de Pablo, de Pedro. No, hermano. Imagínense que la hermana Juárez o los pioneros hubieran dicho, oh, tres puntos, tres puntos, tres puntos. Todo sermón, casi todo sermón que se escucha detrás de los púlpitos en la organización viene con tres puntos y una conclusión. Y así se alimenta el pueblo. Cuando la realidad, el mensaje que hoy se requiere, es un mensaje apegado a la Biblia, al Espíritu y profecía, y los que lo tengan, dice, vencerán en los últimos días. ¿Amén, hermanos? En los últimos días. Hay muchos pastores que han salido de la organización, se han hecho sostén propio, pero siguen con sus tres puntos. Entonces, cuando venga un pastor que ha salido de la organización, diga, venga, ustedes de los tres puntos, o trae mensaje de la verdad presente. El mensaje de la verdad presente hace un lado esos tres puntos y se va la palabra de Dios. Amén. Hermanos, es un desafío que tenemos. Ahora, no se olviden, vamos a ver esto, si Elena Juárez se vacunó o no, pero tenemos que poner la base. Porque este es el odio satánico de Apocalipsis 12, que está descrito en Apocalipsis 12, 17, contra un pueblo que tiene dos características. Los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se guardan los mandamientos de Dios, hermanos? Ya explicamos, amén. Tú le pides a Dios su obediencia. Señor, mira, yo no puedo vencer aquí, pero tú ya venciste, dame tu victoria. Y Dios te regala su victoria, amén. Hay un poema de un pionero adventista que dice, tantas veces quise vencer en mi vida y obtuve victorias, pero volví a caer. Y obtenía victorias y volví a caer. Y me di cuenta que mis victorias no valían de nada. Hasta que un día entendí que lo que mi vida necesitaba o necesitaba en mi vida era la victoria de Cristo. Que se obtiene por la fe y que Él te la otorga cuando tú crees. Hermano, esa es la fe que necesitamos, la fe que vence al mundo. Así que el diablo sabe, hermano, que si tú no crees en la profecía vas a ser derrotado por la bestia y el falso profeta. El diablo lo sabe. Ahí está la cita, seguimos leyendo. Dice, porque la iluminación divina del cielo es impotente para establecerlos en orden, porque han decidido del ejemplo dado a ellos, debe ser la traducción. En otras palabras, su corazón está tan duro que ni la iluminación divina va a hacer que acepten el don profético. Ah, pero te van a decir, soy presidente de asociación, soy pastor. Y muchos que no dicen eso, dicen, es que soy adventista de 50 años. ¿Y qué? ¿Sabes qué decían los judíos? Los judíos decían, mi padre es Abraham, Ah, es más de 50 años. No importa que tu padre sea Abraham, si no crees en los profetas, estás lleno de la ira del dragón, del diablo. Habrá una última generación de cristianos, ahí está la cita, ya la leímos. ¿Queremos ser parte de esa última generación, hermanos? Amén. Lo podemos hacer por la fe en Cristo, otorgándonos gratuitamente la salvación, la obediencia y la victoria, y creyendo nosotros en el Espíritu y profecía. Ahora, dice que ni la iluminación divina los va a convencer. Para ellos no hace ninguna diferencia si creen o dudan. Ah, yo puedo creer, a lo mejor no, a lo mejor sí. En el Espíritu y profecía, dicen ellos. Por lo tanto, si cualquier reproche viene a ellos que desean no creer, miren lo que van a decir. Oh, la hermana White, la señora White, se dejó influir o se deja influir. Alguien le ha dicho estas cosas. Si el pastor Smith, que sabe sobre todos los testimonios, es decir, el Espíritu profecía, dice que esto es solo su propia opinión y su propio juicio, y no acepta las enseñanzas de los testimonios, y él es un buen hombre, seguiré su ejemplo y lo arriesgaré. ¿Saben qué pasó? Dijeron, bueno, el pastor Smith está en un alto nivel, y él dudó del Espíritu de profecía, y si él que está en un alto nivel dudó, yo también voy a dudar. Y así se llenó, por eso dice la hermana Juan, se encenderá un odio satánico contra el Espíritu de profecía. ¿Bajo quién estará ese odio satánico? Repetimos, profesores de Israel, presidentes, pastores, obreros. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Porque muchos, como en aquel tiempo, van a estar siguiendo a los líderes. Y muchos han hecho eso. Ah, si el pastor dice que no, pues no. Si el pastor dice que sí, pues sí. No importa lo que dice el Espíritu de profecía. Me encanta, hermanos, lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu de profecía. Y Dios anhela eso y lo va a tener. Va a tener una generación de niños, de jóvenes, señoritas, hermanos grandes, chicos, medianos, fieles a la ley y al testimonio. Amén. Los va a tener. Si quieres ser parte, serás parte de eso. Pero si no quieres ser parte, Él lo va a tener con otros. Amén, hermanos. Esto es una cosa muy imprudente de hacer. Aún muchos lo han hecho, hacen esto y lo han hecho. Sé que el Espíritu de Dios, ahora miren, está hablando la profeta. Sé que el Espíritu del Señor me sostenía aquí en Barrio Creek, que todos podrían tener mis pruebas si era de Dios o del diablo. Miren, ¿qué decía Urias Smith en ese momento? Ah, el mensaje de que Cristo nos regala su obediencia, es que eso se lo dice Wagoner y Jones. Se levanta la hermana y dice, no, señor Smith, no, hermano Smith, no es de, este mensaje no es de Wagoner o de Jones. Usted debe probar si es de Dios o es del diablo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted se encuentre a un adventista que le diga, oiga, es que esto yo creo, yo pienso, la hermana Juárez fue influida por esto, por lo otro, etcétera. No, pruébelo si está de acuerdo a la Biblia o no está de acuerdo. Pruébelo si está de acuerdo a Dios o si está de acuerdo al diablo. En 1957 se negó que Cristo vino en naturaleza humana caída, como dice la Escritura. Romanos 8:3. En semejanza de carne de pecado. Y ahora sacaron un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina y están diciendo allí, oh, es que allí la hermana White se vio, ella leía mucho un autor de otra religión y ella escribió eso porque se vio influida por ese otro autor. No, señores, o sus escritos son de Dios o son del diablo, ella lo dice. Pruébese con base a la Escritura y no le ande poniendo que la influyó tal o tal autor. Por eso nosotros no estamos en la organización, hermano, allí antes echado el Espíritu profecía. Y el engaño, ¿sabe cuál es? Somos la iglesia remanente. Hermano, ¿quiere decir algo? Esa misma declaración lo volvieron a repetir, pero ya por otro escritor, Marvin Moore, en el libro Los desafíos del remanente. ¿Qué dicen ahí? Igual lo mismo que la hermana White en el siglo XIX escribió El conflicto de los siglos. Ajá. Influenciado por la hostilidad protestante de que todos atacaban al papado, Ajá. Y ella escribe El conflicto de los siglos bajo esa influencia. Ajá. Hermano, fíjese lo que está diciendo el hermano. Allí en su libro de estos adventistas que sacan esos libros, no han leído la Biblia. Porque si tú lees la Biblia, es lo que leímos ayer, si me lo dejan por ahí, hermanito, gracias. Gracias, hermano Fidel, por traerme este vaso de agua. ¿Sabes qué dice la Biblia de Apocalipsis 12 en adelante, 13, lo que hemos estado leyendo? El dragón se llenó de ira, el diablo se llenó de ira, persiguió a Jesús. Jesús fue arrebatado para el cielo, para el Padre, pues. Allá empezó a interceder por nosotros. Pero ese dragón persiguió a la mujer. La persecución fue a través del papado. ¿Tú crees que esa es imaginación de Elena de White? ¿O está en la Biblia? Está en la Biblia. Y al final dice que se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este pueblo remanente va a dar tres mensajes finales. El mensaje de que la adoración es solo a Dios. Amén. De que ha llegado la hora del juicio, el mensaje que ha caído Babilonia y el mensaje contra la bestia, su imagen, y que la ley de Dios y la fe en Jesús te hacen guardar la ley de Dios. Amén. Ahora, ese es el mensaje final que está en la Biblia. Y ahora esta confederación de Satanás, y lo digo en base a esto, confederación de Satanás, de presidentes, escritores, han dicho no. El Papa se merece nuestro respeto. Vamos a tener pláticas ecuménicas con Roma. Confederación de Satanás. Así es. Porque es mejor una así dice Jehová que una así dice la Iglesia. Amén. Muchos adventistas y cristianos están confundidos porque sus líderes religiosos están dándole la mano al que persiguió a Cristo a través del Imperio Romano y a través del papado. Muchos cristianos le están dando la mano al diablo a través del papado. Están siendo amigos. Y el diablo le dijo, ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es muy sencillo entender el ecumenismo, hermano. Cállate. Ese es el ecumenismo. Cállate. Ya no hables lo que tú crees en base a Apocalipsis. Cállate. Ahora vas a hablar los milagros de Jesús, vas a hablar otras cosas, pero contra Roma ya no vas a hablar. Eso es ecumenismo, hermano. Así de sencillito. Oiga, pero no vas a hablar contra Roma, ¿por qué? Ah, porque Dios es amor y Dios amaría a Roma y Dios ama al papado y hay que orar por el papado y te van a cambiar todo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la bestia va a ser lanzada al lago de fuego. Amén. El falso protestantismo será lanzado al lago de fuego y los que adoren a la bestia y no a Dios a través de su santa y divina ley y guardando los testimonios también serán lanzados al lago de fuego. Entonces, mi hermano, esto que pasó en 1888, el odio satánico, una confederación de líderes contra el espíritu, o sea, ¿qué se espera hoy? ¿Qué se espera hoy? ¿Lo mismo? Hermanos, es lo mismo. En la Iglesia Central de México, un hermano abrió El conflicto de los siglos y empezó a leerlo y dijo, llegó el pastor y le dijo, ve, bájate. Vamos a orar, híncate. Y pídele a Dios. Y haz un voto que nunca más vas a leer este libro ahí en el púlpito. Imagínense. Esa gente está llena de la ira de Satanás. Y ese hermano dijo, ay, porque... no sé si fue un hermano o una hermana, ya no me acuerdo, hay tantos testimonios. Pero esa a quien le pasó eso, dice que el pastor le hizo hacer un voto a Dios que ya no iba a leer ese libro. Le digo, ese pastor no es de Dios, es del diablo, lleno de la ira de Satanás. Ya, hermano adventista, déjate de cuentitos. Estamos viviendo la última gran controversia. Hermano, amigo de cualquier otra religión, tómalo en serio. Toma en serio el asunto, pues. Muy pronto se cierra en el cielo tu tiempo y mi tiempo y nuestro tiempo de prueba. Lo que estamos viendo es señal de que se esto se va a cerrar muy pronto. Y tenemos que ir a los pueblos. Gracias a Dios por nuestros hermanos que vienen de la frontera con Belice. Amén. Ahí ya se ve Belice. Y gracias a Dios porque hasta allí ha llegado este mensaje. Gloria a Dios. Amén. Y tenemos que ir de pueblo en pueblo. Sigan trabajando, hermanos. El mundo no los va a ver bien. Grábenselo en su corazón. No esperen que cada puerta que toquen, ¡ay, te estamos esperando, bienvenidos! No. En algunas puertas sí, en otras no. En una casa estarás predicando como ahorita y llegará una persona, armará un problema, un revolote, como decimos en unas partes de México, y se acabará todo, y tú dirás, bueno, ¿y qué pasó aquí? En otras estarás predicando y llegará su pastor de cualquier denominación. Acostúmbrate a todo por el amor a Cristo Jesús. Amén. Una vez estaba predicando y llegó el pastor y dijo, ¡ay, policía, venga para este predicador! ¡Acostúmbrate a eso! ¿Sabes por qué? Porque hay dos cosas que te darán firmeza. La Biblia y el Espíritu profecía. Porque te darás cuenta que quien ataque este mensaje vendrá inspirado por la ira de Satanás. Pero tú estarás revestido de la justicia de Cristo. Amén. Y ahí se verá que continúa la gran controversia. Y si lo has vivido, lo puedes decir. Una ocasión estábamos en la Ciudad de México y llegó el representante legal de la Iglesia Adventista. ¿Que no puedes predicar esto? ¿Y quién te dijo que no se puede predicar? Lleno de la ira del diablo. Sí, el que es pagado con los diezmos de todos los adventistas en México. Llegó en el nombre del diablo a pagar este mensaje. Y no les gusta. Y nunca les va a gustar. Pero es muy sencillo. Cuando una persona ve el mensaje tan claro y directo y no le gusta, está inspirado por la ira del diablo. Y lo más terrible es que son maestros, presidentes de asociación, pastores y obreros. Eso es lo más terrible. Ay, hermano, cuando yo leí esta cita me quedé mudo. Porque los que nada más leen eventos de los últimos días, se levantará un odio satánico, pero no saben el contexto. Ahora, ¿tú crees que un pastor te va a predicar esto? ¿Un pastor en la organización te va a predicar esto? Y te va a decir, hermanos, nosotros somos los que lo estamos engañando. Te va a decir eso. Nosotros somos los que te decimos que estos libros no son inspirados. ¿Te va a decir eso? No, no te lo va a decir. Porque son los que... ¡Son ellos! Ahora, esperamos que algún día se arrepientan. No les deseamos su muerte. Ajá. No les deseamos su muerte. No les deseamos nada. Dios desea... Que no continúen, sino que se arrepientan. ¿Sí? Sino que se arrepientan. Entonces, es lo que sigue diciendo aquí. Entonces, dice, esto pasó en Barre Creek. La hermana White dice, sé que el Espíritu del Señor me sostenía aquí en Barre Creek, que todos podrían tener mis pruebas si eran de Dios o qué. Del diablo. ¿Y qué dice aquí? Por sus frutos los debes, ¿qué? Conocer. Mira lo que dice aquí, como en los días de Cristo, unos han pasado por alto las evidencias que Dios les ha dado y han dicho, y dicen, muéstranos una señal, haz algún milagro si estás en lo correcto, si estás en lo correcto. Hermanos, esa guerra, y viene terriblemente, y dijimos que íbamos a parar la primera parte a las 11, pero ya son casi, ¿qué? 12 y 11 y media. ¿Aquí en qué horario estamos? 11 y media. Aquí son las 12, pero hoy tenemos que decir esto, si se vacunó o no se vacunó el NQ. Entonces, ¿qué les parece si cantamos dos o tres signos y a la siguiente hora contestamos esa pregunta. ¿Sí? ¿O no? ¿Están listos, hermanos? Sí. ¿Quieren saber eso? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a cantar un himno. Vamos a cantar un himno. ¿Alguna pregunta hasta aquí del odio satánico contra los testimonios? ¿Quedó todo claro? ¿Quedó claro por qué hay grupos fuera de la organización? Es muy sencillo, porque hay un odio satánico contra los testimonios que no permiten que se lean. Y los disidentes son otros.